Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Este é o programa número 256. Iniciamos hoje uma série de entrevistas dedicadas às contas de escrita, ou pelo menos aí feitas nesse âmbito, naquele que é, sem dúvida, o evento mais importante no nosso país ligado aos livros e também aos escritores. António, apresenta então a nossa emissão desta semana. Isso é verdade, sem dúvida. De facto, as correntes de escrita é o grande acontecimento literário em Portugal todos os anos, e há quem arrisque da Península Ibérica. De qualquer das formas, é o grande encontro de línguas e culturas e literatura ibéricas e afins, no sentido em que escritores de língua portuguesa e espanhola aparecem na Pobla de Varzim realmente para um encontro de ideias, de projetos, de livros, de lançamentos. E, portanto, é um pouco isso que iniciamos hoje, neste primeiro dia de março de 2012, uma conversa com Luís Sepúlveda e Daniel Mordzinski, um livro recentemente editado em Portugal, As Últimas Notícias do Sul. É um pouco retomar do tema do que foi esse livro de Sepúlveda, Patagonia Express. Muitas das ideias aqui desenvolvidas é assim uma espécie de revisão da matéria dada, no sentido em que foram aos mesmos espaços, aos mesmos locais, a partir para sul, claro, do paralelo 42, ver como parava e estava a Patagónia à época. Aqui, Luís Sepúlveda faz-se acompanhar por Daniel Modzinski, o fotógrafo, o homem que tenta captar os olhares, os momentos, as angústias e as dores e as desilusões por esse último paraíso que, segundo parece, a ganância dos grandes negócios não deixa também virgem e incólume. De qualquer das formas, uma grande conversa realmente com estes dois autores sul-americanos, um argentino e outro chileno. É exatamente isso, para perceber aquilo que são os sonhos, as ingenuidades, a crença e aquilo que é provavelmente o último grande paraíso, a imensidão enorme do que é a Patagónia, de facto, com todas as culturas, as vivências, sempre com o vento, o gelo, a neve, a geada e a alegria presentes. Boa noite e melhores leituras. Daniel Sepúlveda nasceu em Obalha, no Chile, em 1949. Romancista de renome, tem praticamente toda a sua obra traduzida em Portugal. Destacamos História de uma Gaivota e do Gato que a Ensinou a Voar, O Velho que Lia Romances de Amor, Patagonia Express, Diário de um Killer Sentimental ou A Sombra do que Fomos, galardoado com o Prémio Primavera de Romance em 2009. Daniel Mordzinski nasceu em Buenos Aires em 1960 e vive atualmente em Paris. Conhecido como o fotógrafo dos escritores, trabalha há mais de 30 anos num ambicioso atlas humano da literatura ibero-americana. Tem retratados os protagonistas mais destacados das letras hispânicas. É correspondente em França do jornal espanhol El País. Em Portugal tem publicado o álbum Os Rostos da Escrita. Juntos são os autores de Últimas Notícias do Sul, Contexto de Luís Sepúlveda e Imagens de Daniel Mordzinski. A edição é da Porto Editora. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Livros com Rumo. Esta noite temos, e esta semana temos à conversa, Luís Sepúlveda e Daniel Mordzinski, o autor do texto, por mais conhecido, Luís Sepúlveda, o autor chileno, e depois acompanha este livro, uma parceria feita na base da amizade e das cumplicidades estabelecidas ao longo, dizemos nós, de uma vida literária, Daniel Mordzinski, o fotógrafo, aquele que pretende retratar mais ou menos os pequenos momentos dos dramas dos autores, dos escritores, o seu projeto literário, por um lado, e de fotografia, mas neste caso é o último paraíso, provavelmente, num dos livros escrito por Luís Sepúlveda, Patagonia Express, onde ele cita Blaise Cendrars a dizer que a Patagónia é provavelmente o último paraíso inexplorado da Terra. Boa noite, Luís Sepúlveda. Boa noite, Daniel Jardzinski. Boa noite. Obrigado por ter aceito o convite. Este projeto surge, é dito aqui logo no início, de uma cumplicidade estabelecida antes que a ganância das grandes companhias multinacionais ligadas ao grande capital destruam aquilo que é um dos últimos espaços, um dos últimos sítios onde provavelmente a terra telúrica, a terra forte, pujante, ainda se encontra com possibilidade de ser olhada, vista e retratada. Sí, el proyecto nace primero de la complicidad de dos amigos, Daniel Morsinski y yo. Tenemos una amistad de muchos años y además una complicidad de trabajo porque hemos hecho reportajes para muchas revistas en diferentes regiones del mundo. Y teníamos el deseo de hacer un viaje a la Patagonia juntos para ver si de ese viaje resultaba finalmente un libro. Y el primer viaje, este es un libro que habla de tres viajes. El primer viaje lo hicimos el año 96, que es coincidente cuando está empezando a transformarse la vida en esa región del mundo por la intromisión, ¿no?, de los grandes capitales, los grandes ricos del mundo que empiezan a comprar grandes extensiones de territorio en la Patagonia. Paralelamente comienzan las grandes privatizaciones de los bienes nacionales en la Argentina. Un É gran uma ejemplo. consequência direta da intervenção ou daquilo que foi a bancarrota chilena argentina, a intervenção do FMI, o possível hipótese do Fundo Monetário Internacional entrar na Argentina. Chega-se a falar neste livro que o ministro da Economia, o todo-poderoso Domingo Cavallo, chega a colocar a hipótese de vender a Patagónia aos Estados Unidos, igual ao Alasca vendido pela Rússia, à altura aos Estados Unidos. É um pouco a partir deste estado económico da Argentina que toda esta ganância, a Benetton, depois os grandes financeiros mundiais, os homens das fortunas, é dito neste livro que a Forbes é assim uma espécie da Bíblia daqueles que tentam usurpar tudo. É um pouco a partir também deste princípio de conversa, estado da arte, que vos move para escrever este livro. Sí, desde luego, porque tanto Daniel como yo tenemos una percepción muy sensible de la realidad. Tenemos sensibilidades compartidas, sensibilidades sociales compartidas. Y cuando llegamos al sur del mundo, a la Patagonia, y fuimos testigos privilegiados de lo que estaba ocurriendo, ¿no?, con este gran cambio, por ejemplo, fue solo gracias a la presión internacional, ¿no?, que empezó con una denuncia del periódico francés Le Monde, que se evitó que la Patagonia fuera entregada a los Estados Unidos como la estrella número 52 de la bandera norteamericana. Pero fundamentalmente el libro, o lo que a nosotros nos interesaba en el viaje y que lo cumplimos en el libro, era hablar de la gente que vive en la Patagonia, ¿no? De esa cultura que tienen, de esa forma de relacionarse con la vida, ¿no?, de esa forma de resistir frente a los embates de la riqueza, ¿no?, y que hace que sea una forma de vivir particularmente especial, ¿no?, muy comunicativa, muy solidaria, muy, muy fuerte. Uma das coisas que se percebe também aqui neste livro é um pouco, e iremos falar agora um pouco de um livro anterior, de Luís Sepúlveda, A Sombra do Que Fomos. Há aqui alguns companhão de route, passa a expressão, esta expressão francesa, quando há um encontro com um outro escritor, Oswaldo Soriano, que está no final, problemas de saúde muito graves. Até que ponto é que há uma certa nostalgia? Essas cumplicidades que o Luís falou, estabelecida com Daniel Mordzinski, até que ponto com Soriano, também um escritor, um homem empenhado, um homem que retrata um pouco a América Latina nos seus dramas, nas suas dores, nos seus conflitos políticos, nas injustiças, fundamentalmente, com o grande rico do Norte, até que ponto é que os últimos momentos de Soriano serão eventualmente esse encontro de alguma saudade, algum carinho também, pressupõe-se que sim, até que ponto é que é um pouco esse retrato desse livro, A Sombra do que Fomos, de gente que lutou, de gente desprendida, que acreditou em determinado tipo de projetos e depois é confrontada com um fascínora, um homem que esteve ao serviço da Marinha. Sabe-se que a Marinha Argentina era a ponta de lança da ditadura que perseguia, torturava politicamente os argentinos, os adversários políticos. Até que ponto é que é possível estabelecer esta ligação, esta linha de contacto entre esse encontro num café com Oswaldo Soriano e desse período e desse momento em que politicamente foram e agora olham para um passado em que deram tudo e não receberam coisa nenhuma? Bom, essa é uma pergunta muito boa, porque certamente, aunque La Sombra de lo que Fuimos e Últimas Noticias del Sur são dois livros diferentes, siempre existe un nexo, siempre existe un vaso comunicador y que está determinado por la percepción que el autor tiene, ¿no?, de la vida y de la sociedad. Curiosamente, cuando empezábamos el viaje, fue la última ocasión en que pude encontrarme, verme con Oswaldo Soriano, que fue un amigo muy querido, fue un hermano para mí. Y con Soriano compartíamos todo, compartíamos un mismo punto de vista literario, compartíamos un mismo punto de vista social, una misma manera de interesarnos por los problemas de la sociedad y una manera muy similar de entender la literatura. Y en uno de los capítulos de Últimas Noticias del Sur, es verdad, está narrado un encuentro en un café, en un bar, que podría ser perfectamente un capítulo de La Sombra de lo que Fuimos, solo que en lugar de suceder en Santiago de Chile, sucede en Buenos Aires, pero la historia de los dos países es una historia muy similar, ¿no? Los dos países conocimos esas horribles dictaduras militares, los dos países tienen heridas abiertas que son muy profundas, ¿no? Hay gente que no se sabe dónde está, están desaparecidos. Por fortuna en Argentina los asesinos están empezando a pagar por sus crímenes. Por fortuna en Chile también muchos de los asesinos están pagando por sus crímenes. Pero las heridas permanecen siempre abiertas y esas heridas son parte de la sombra de lo que fuimos. Y claro, me alegra la pregunta porque, bueno, es usted un buen lector. Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Llego al sur, como un destino del corazón. Soy del sur, como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna hacia cielo al revés. El tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad vuelvo al sur, llego al sur. Olé. Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llego al sur con un destino de soy del sur, como los aires del bandoneón. Vuelvo al sur, llego al sur, te quiero. Uma das questões que este homem, este marinheiro, tem, que é um pobre coitado, é o ataque que ele faz a uma organização em Buenos Aires, que é a AMIA, onde foram assassinados 83, 82 pessoas em 18 de julho de 1994. Mas estas cumplicidades que depois este indivíduo é recolhido por um carro na rua em Buenos Aires, estes homens, estes torcionários, estes bárbaros, ideologicamente falando, e não só, fisicamente, continuam latentes nas sociedades sul-americanas, ou é este antissemitismo que é muito próprio também da sociedade argentina, apesar de ser um país fabuloso, como é dito também no livro, criado na América Latina, um país espantoso, ainda se mantém este tipo de ódio em relação àquilo que é diferente, porque sabe-se que a América do Sul, as ditaduras, a Argentina, o Chile, o Paraguai, foram locais e sítios onde antigos nazis se recolheram após a Segunda Guerra Mundial. Até que ponto é que este tipo de cultura, este tipo de vida ainda se mantém, por exemplo, na Argentina, que este homem representa exatamente um torcionário dos campos de concentração que eram afetos à Marinha Argentina, por exemplo? Bem, eu creio que, por fortuna, isso já é parte da história, não? A partir del año 90, cuando empiezan los procesos de recuperación democrática en América Latina, especialmente en los países del cono sur, Argentina, Uruguay y Chile, se establece de que es una recuperación democrática que no tiene vuelta atrás. Entonces, la época negra de las dictaduras y la época negra en que estuvieron presentes entre los represores, muchos representantes de los antiguos nazis, del fascismo que encontró refugio en América Latina una vez que acabó la Segunda Guerra Mundial, eso podemos decir que por fortuna ya es parte del pasado, ¿no? De una, porque esos viejos nazis, la mayoría se ha muerto, ¿no? Mas até que ponto é que a memória existe ou tem que existir para não esquecer o passado atroz e violento? É fundamental a conservação da memória, porque a história ou se conhece toda ou não se conhece. A história não se pode conhecer por parcialidades. E essa gente que representa a parte mais negra, mais oscura da história da América Latina, também deve de estar registrada na história oficial. Isso ocorreu, isso existiu, ese tipo de personas existieron, ¿no? En el libro citamos el atentado a la AMIA, ¿no? Que fue uno de los atentados más terribles y más odiosos practicados, es que ni siquiera por antisemitas, sino simplemente por criminales, por asesinos que buscaban demonizar a alguien, ¿no? Y la demonización de los judíos siempre ha sido muy fácil, ¿no? Nosotros en América Latina no tenemos historia de pogromo, pero tenemos otras historias peores de exterminio y de aniquilación de indígenas, por ejemplo, de los pueblos originarios. Los guaraníes, los propios mapuches, todas las etnias han padecido aquello. Pero si hay algo a lo que apuntar es que la historia va cambiando, ¿no? Hoy día existe una conciencia social respecto de la necesidad de respetar aquello, la diferencia, de reconocer la diversidad cultural del continente. Lo que sí existe es una nueva forma de odio y una nueva forma de racismo, y que es el odio al pobre. Son los pobres los que se transforman hoy día en las víctimas del odio de los más poderosos. O mítico paralelo 42 serve como a fronteira entre o real e o sonho. O sonho está para além desse paralelo, em direção ao sul. É um pouco uma cultura que se vive nos dois países da América do Sul, tanto na Patagónia chilena como na Patagónia argentina. É um pouco entre caminhar em direção ao fantástico, àquilo que não se está à espera, o imprevisível, e aquilo que é a vida de todos os dias, a vida burguesa e acomodada, para cá do paralelo 42. Este paralelo funciona, é mesmo uma realidade concreta. Quando se ultrapassa esta barreira e este sinal, estamos no lado do sonho. Estamos en el lado. Sí, hay una gran invitación a los sueños al sur del mundo. Si entendemos bien que los sueños siempre tienen un componente posible, ¿no? Los sueños imposibles no tienen ninguna razón de ser, es decir, casi no existen. Es así, por ejemplo, que si hoy día, que estamos al final del mes de febrero casi, si miramos las noticias de lo que ocurre en el sur del mundo, basta con ir a internet y poner la palabra Patagonia, nos vamos a encontrar con un enorme movimiento de resistencia de la gente que vive en la Patagonia. Ayer, la intervención de la policía en una ciudad que se llama Coyhaique, que es la capital de la Patagonia chilena, terminó con muchos detenidos por la policía y mucha gente herida, y gente que está protestando por algo que se llama defender un sueño, que es una forma de vida. ¿No? Ellos se oponen a la construcción de grandes centrales hidroeléctricas porque tienen un proyecto para su propio desarrollo que es diferente al proyecto que proponen las grandes compañías españolas como Endesa, por ejemplo, que son grandes multinacionales. Y esa gente está defendiendo ciertamente un sueño muy hermoso, y que es el sueño de decidir ellos mismos su propia vida y su propio desarrollo. Y esa forma de ser, ¿no?, es una invitación para conocer ese sur austral que es muy particular. Ciertamente, o sea, los sueños y la gran esperanza empieza al sur del paralelo 42. Porque un dos elementos simbólicos de este libro es un poco aquella idea, o gaúcho es típico do norte da Argentina. As grandes manadas de gado, vacum e afins, mas na vossa viagem vão encontrar gaúchos na Patagónia. Portanto, esta cultura é uma cultura, se quisermos, universal. O ser gaúcho, independentemente de estar no norte da Argentina, a grande exploração de gado bovino, também é possível, é o direito ao sonho, ao direito à individualidade, ao direito a viver a vida tal qual estes gaúchos a desejam viver. A Patagónia é um pouco isto, esta possibilidade de todas as possibilidades. Sim, sí, eu creo que sim, sí, que esse é o lema da gente da Patagónia, é vivir e deixar vivir. Isso é algo muito profundo, ¿no?, porque implica a aceptação da forma de ser, do que chega, do que é diferente. E isso se vê justamente em que el hombre del campo, ¿no? Que anda a caballo y que lleva las grandes manadas de animales en el norte de Argentina se llama gaucho y en la parte chilena se llama huaso. Pero ya al sur del paralelo 42 se da una simbiosis, desaparece lo chileno y lo argentino y empiezan a ser lo patagón, en donde se habla mezclando las dos formas de hablar del castellano, del chileno y el argentino. Se incorporan palabras, se crea una especie de nueva lengua franca para el entendimiento, ¿no? Y eso hace que, sí, el gaucho se traslada del norte de Argentina también al sur, ¿no? Y los gauchos andan por las grandes estepas patagónicas y de la Tierra del Fuego y se mueven con la misma belleza y ensoñación con que se mueven en los grandes pastizales de la pampa del norte de Argentina. Creo que este libro también, buenas noches a todos, buenas noches Antonio, este libro también es una metáfora, un emblema, si hiciese falta, de que todo aquello que nos separa también nos puede unir. Más allá de esa vieja rivalidad que las dictaduras han intentado imponernos entre Argentina y Chile, un viejo chileno y un jovencísimo argentino son, son capaces de tomar mate en París y de que el viejo y sabio chileno le permita al jovencísimo argentino descubrir un país que él no conocía. Como buen porteñito, yo no conocía mi propio país. ¿Viveu siempre en el barrio 11? No, por un lado sí, nací en el barrio 11, que por cierto está enlutado por esta terrible catástrofe, este accidente en la estación de ferroviaria del mismo nombre, de 11. Pero también tempranamente, en la época de la dictadura, me fui de Argentina y por eso tampoco pude conocer mi propio país. Y qué mejor que conocerlo de la mano de ese gran amigo, de ese hermano, de ese escritor al cual yo admiré y leí antes de conocerlo. Y regresar a mi país teniendo como guía, te diría hasta como guía espiritual, descubriendo e intentando salvar esas lagunas que tenía de mi propio país, es maravilloso. Pero lo bonito es que, como decía Luis, las fronteras no existen cuando contribuimos y trabajamos en hacerlas desaparecer. E inclusive esas montañitas, esas enormes montañas que nos separan, las podemos hacer invisibles. Y de golpe ya no existe la Patagonia chilena, la Patagonia argentina. Es un territorio cierto de sueños. Es un territorio donde tantos y tantas aventureras y aventureros viajaron en búsqueda de ese territorio donde, en efecto, los sueños todavía son posibles. Estábamos en uno de nuestros periplos buscando la casa de Butch Cassidy, que sabíamos que había estado refugiado durante 3 años en Cholila, y de repente, siguiendo unas instrucciones un poco vagas, un poco imprecisas, llegamos a una choza, una cabaña, y había un viejito que, de pie, rodeado de niños, con su mirada nos daba la bienvenida, y cuando ya estábamos muy cerca de él, lo miró a Luis y le dijo: "Sepúlveda". Y yo le dije al oído: "Luis, no puedo creerlo. Te conocen aquí en el fin del mundo". Y él, con respeto, sonríe y me dice: "No, Rusito, el señor se llama Sepúlveda y nos está dando la bienvenida". Thank you. Mas o Daniel disse, pronto, dois países, para todos os efeitos existem, há uma fronteira, e essa possível quase tragédia, quando o Luís, num campo minado, quando estiveram no filme Na Terra do Fogo, de Miguel Littin, que o governo chileno colocou minas ofensivas, foi um pouco o resto da guerra da Patagónia, a Guerra das Malvinas, que, aproveitando dois governos, duas ditaduras de direita, ao fim e ao cabo, eram inimigos quase pelo mesmo território. Como é que se justifica isto, a Terra do Fogo, por exemplo, que deu origem a um filme de um chileno, Miguel Littin? Até que ponto é que estas guerras entre duas ditaduras são admissíveis só porque a Argentina tinha um ódio mortal à Inglaterra e Pinochet aproveita um pouco a circunstância para acicatar o ódio contra Videla e os seus sequazes da ditadura, Galtieri e os outros? Sí, bueno, primero hay que decir que por fortuna fue una guerra que nunca llegó a realizarse, ¿no? Luego hay una pequeña precisión, o sea, los argentinos no odian a los ingleses, no. Uh-huh. Los argentinos reclaman algo que es tremendamente justo, ¿no? Y que es la soberanía de unas islas que están más cerca de Argentina que de Inglaterra. Es así, ¿no? Y si esas islas, las Falklands o Malvinas, tuvieran que tener la bandera de algún país, tendría que ser la bandera francesa, ¿no? Uh-huh. Porque fueron justamente los franceses, eran las Malouins, fueron uh-huh. habitantes marinos de Saint-Malo los uh-huh. que descubrieron, los que pisaron uh-huh. por primera vez aquellas islas. Bueno, con motivo de la guerra de las Malvinas, el gobierno, la dictadura chilena, se puso el territorio chileno al servicio de Inglaterra para logística y para espionaje. Contra la voluntad, evidentemente, de la mayoría de los chilenos, uh-huh. que supieron después lo que había ocurrido. Y cuando la dictadura argentina no pierde la guerra, la única posibilidad que tiene Galtieri es hacer una guerra más para recuperar uh-huh. su prestigio. Uh-huh. Y en Chile, Pinochet, que ya está viviendo los últimos años de la dictadura, descubrí que una guerra le vendría muy bien para uh-huh. prolongar la dictadura, ¿no? Uh-huh. Y bueno, fueron esas bravuconadas, sembrar de minas antipersonales uh-huh. una gran parte de del territorio. Pero curiosamente, lo que se impone es la vida, ¿no? Muy poca gente sabe que la frontera entre Chile y Argentina, en esa región del sur, en la Patagonia, no fue trazada como se trazan generalmente las fronteras luego de un gran acuerdo internacional, normalmente con el Papa como árbitro, uh-huh, mediador. Uh-huh. No, la frontera chilena y argentina se decidió en una carrera de caballos. Un caballo argentino uh-huh. corrido por un galés uh-huh. y un caballo chileno, cuyo jinete era un capitán de la policía. Hicieron una carrera, llegó primero el caballo argentino, y marcó hasta dónde termina uh-huh. el territorio argentino y dónde empieza el territorio chileno. Pero es una frontera muy accidentada. En algunas partes Chile entra 80 kilómetros en territorio argentino y en otras partes Argentina entra 30 o 40 kilómetros en territorio chileno. Uh-huh. Es una frontera que no tiene sentido, ¿no? Porque cuando el invierno llega, no, desaparecen todas las señales de alguna posible frontera. Uh-huh. Y cuando llega el verano uh-huh. y llega la floración terrible en lo que se llaman los bosques de la uh-huh. Patagonia, desaparecen también cualquier indicio de frontera. A Patagonia é o sítio dos todos os impossíveis ou imprevistos. Impossíveis não, mas os imprevistos. O Luís diz no seu texto, e depois o Daniel capta muito bem aqui uma fotografia, a cumplicidade pelo imaginário. A Senhora dos Milagres, até que ponto é que ter uma pequena horta com morangos, com flores, até que ponto que chegam lá no dia exato do aniversário, 95 anos, desta vetusta senhora? A Argentina é um pouco isto, é a capacidade de pôr o Patagonia Express a funcionar pela última vez, a viajar. É um pouco encontrar a filha os restos da história do xerife, que é um borrachão, é um homem que, apesar de ser um pistoleiro afamado, é um pouco O Tano, o violoncelista, que diz que tem que encontrar, e vocês, o Luís e o Daniel, como homens que só acreditam no que vem, como na razão, e o homem continua a acreditar no sonho que ali tem o melhor violoncelo, a melhor madeira. É um pouco isto a Patagónia, é encontrar uma mulher com 95 anos, uma senhora que, onde coloca as mãos, acontece um milagre. A Patagónia é um pouco, esta mulher, é um pouco o milagre de todos os dias. Eu creio que essa é uma muito boa definição. Isso é a Patagónia, isso e muito mais. Porque, se bem é certo que a Patagónia é um lugar mítico, é um lugar para a aventura, lo verdaderamente importante de la Patagonia es la gente que vive ahí, la enorme dignidad de esa gente que tiene una vida muy dura, porque ahí la vida es ciertamente muy dura, el gran orgullo que tienen por el trabajo que realizan, ¿no? Que pues, son sus formas de sobrevivir, y luego es el lugar en donde la vida es saludada todos os dias como algo formidável, realmente algo formidável. O Daniel, quando tirou esta fotografia, pretendeu dizer o quê? Sabe-se que é o amor à terra que fez com que a Patagónia não fosse vendida às grandes multinacionais. Sylvester Stallone, o homem cheio de químicos dentro do corpo, a determinado tipo de potentados económicos, Ted Turner da Time Warner e outras figuras, é um pouco o amor à terra representado por esta senhora, por esta mulher, que com esta cumplicidade deste escritor é a passagem de um testemunho desta, de uma sabedoria, de uma magia, se quisermos, que pode ser o filho a escutar uma história contada pela mãe, o imaginário fantástico. Foi este enquadramento que o Daniel Modzinski pretendeu retratar, ou muito mais do que isto, que eu agora acabei de dizer? Bueno, ante todo, Antonio, te agradezco por tu mirada aguda. Pienso que escogiste la buena foto y has dado en el punto neurálgico de un poco la idea que nosotros tenemos. Estamos acostumbrados, Luis lo comentaba antes, y tenemos la fortuna de venir viajando hace muchos años para contar historias para la prensa. En general, la prensa nos ha acostumbrado a utilizar esa figura literaria del pleonasmo, ¿no? Uh-huh. Más de una vez nos ha pasado a Luis y a mí que un medio de prensa nos dice: toma un texto, ilústralo. O al revés, que a Luis le dan unas fotos y le piden tantas palabras para hablar de esas fotografías. Y nosotros, con este viaje, con este proyecto, que no necesariamente lo teníamos como objetivo que terminara en un libro, pero que evidentemente cuando viajas al país donde los sueños son posibles, ese sueño posible de hacer un libro juntos, sobre todo, que era la primera vez que hacíamos un viaje, lo teníamos en mente. Pero lo que quiero decir es que era muy importante romper ese lugar común, romper esa idea de la prensa donde el texto debe explicar lo que se ve en la imagen, donde la imagen necesariamente debe mostrar lo que está en el escrito. Y nuestra idea, humilde, por cierto, era encontrar una tercera vía. Y qué mejor que ser invisibles, qué mejor que sentirse hijo, hermano, amigo de esa gente a la cual íbamos a conocer y escuchar. Llegamos a la casa de esta señora y pienso que esta imagen realmente es reveladora porque estamos a sus pies escuchando sus historias. Fíjate la humildad, ¿no? Fíjate la generosidad de esta gente que nos da y comparte lo poco que tiene. Particularmente en esta historia lo bonito, porque como tú comentabas, parece ser que las causalidades tienen razón de ser en ese territorio que es la Patagonia. Llegamos el día de su cumpleaños. Y entonces era natural que cuando ella nos contó que hace 50 años que no regresaba a la ciudad de Bariloche, donde había nacido, con Luis nos miramos y le cantamos el feliz cumpleaños y la llevamos de vuelta a Bariloche a ver a su ciudad natal. Rosa linda, se tu fores à praia, se tu fores ver o mar, cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. Cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. A branca areia de ontem está cheinha de alcatrão. As dunas de vento batidas são de plástico e carvão. E cheiram mal como avenidas vieram para aqui fugidas a lama, a putrefação. As aves já voam feridas e outras caem ao chão. Mas na verdade, Rosa linda, nas fábricas que ali vês, o operário respira ainda, envenenado a desmaiar, o que mais há desta aridez? Pois os que mandam no mundo só vivem querendo ganhar, mesmo matando aquele que morrendo vive a trabalhar. Tem cuidado, Rosa linda, se tu fores à praia, se tu fores ver o mar, cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. Cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. E em Ferrel, lá para Peniche, vão fazer uma central que para alguns é nuclear, mas para muitos é mortal. Os peixes hão de vir à mão, um do entre outro sem vida, não tem vida o pescador. Morre o sabel e o salmão, isto é civilização, assim falou um senhor. Tem cuidado, Rosa linda, se tu fores à praia, se tu fores ver o mar, cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. Cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. Patagónia pode dizer-se que é uma sociedade, ou pelo menos um espaço, onde a memória pode ser transmitida por todos, mas fundamentalmente por mulheres ancestrais que guardam em si todas as experiências com a ligação que têm muito forte à terra, ao vento, à geada, como ela diz que não é a neve que a preocupa, que lhe mete medo, mas a geada, por exemplo, é um inimigo mortal. É através de figuras, de mulheres como esta, que essa memória pode ser transmitida a quem, como o Luís Sepúlveda, está olhando, e nós, como leitores, olhando para estas figuras ancestrais, nos transmitem sempre o amor por um espaço de liberdade, um amor por um espaço de criatividade. É um pouco esta independência desta gente, desta sabedoria, que a Patagónia ainda é, se quisermos, um espaço possível de criar e recriar um texto literário a partir da experiência de vida de mulheres como esta. Yo pienso que los territorios de la memoria son territorios infinitos y podemos evocar a la Patagonia pero como una metáfora de todo ese lugar donde la transmisión es posible. Pero la transmisión es posible en Portugal a través de las historias que inclusive gente totalmente iletrada ha sabido transmitir de generación en generación. Estamos y somos invitados a este maravilloso festival que es Corrientes de Escrita, y la directora Manuela tiene un libro maravilloso para niños que justamente es la historia de una madre que le cuenta historias de mar a su hija. ¿Y qué, en qué familia no ha pasado que por las noches, antes de irnos a dormir, viene el abuelo, viene la madre y nos cuenta una historia que luego nosotros contamos a nuestros propios hijos? Y todos tenemos una Patagonia dentro de nosotros, pero lo bello de esta historia de amistad y de esta historia que termina en Últimas Noticias del Sur es que nuestro sueño de Patagonia lo pudimos hacer realidad viajando a este fin del mundo. Y perdona, una vez me recuerdo que hablando con Saramago, yo le contaba a José que en la Patagonia había nacido una especie de lengua franca, porque cuando llegaron europeos, polacos, galeses, croatas, rusos, judíos, y gente de otros lugares que llegó, necesitaban comunicarse de alguna manera. Sin embargo, de que las distancias son enormes, tenían que confluir, reunirse en la pulpería, que es el negocio donde se vende de todo, y tenían que comunicarse de alguna manera. Y deciden comunicarse en un castellano que viene aprendido a golpes casi, ¿no? Uno sabe 5 palabras, el otro sabe 6, el otro sabe 10 palabras, y eso va generando una lengua franca. Y para entenderse bien en esa lengua franca, recurren al maravilloso milagro de la oralidad. Entonces, y esa oralidad es una costumbre que se mantiene hasta ahora. En las pulperías de la Patagonia no hay un televisor. No, a la pulpería se va a hablar y a escuchar cómo hablan los demás. Entonces, hay una constante transmisión de la experiencia, hay una constante transmisión de la historia. Y claro, a mí me gustaría que eso existiera en todos los lugares del mundo, ¿no? Por fortuna existe allá en el sur todavía. Estamos no final da nossa entrevista. Só gostaria de colocar, apesar do livro, o título deste livro, As Últimas Notícias do Sul, provavelmente não direi que são mesmo as últimas, mas a Patagónia pode continuar a existir e, fazendo palavras de Cortázar, não é preciso procurar histórias, elas estão aí. É esse imaginário que nós iremos transportar sempre da Patagónia, nós que nunca fomos à Patagónia, a partir destas histórias que estão neste livro e de todas as outras ditas pela oralidade nas tais pulperias entre os habitantes da Patagónia, ou então a partir de fotografias como O Último Cinema da Terra do Fogo. É este o testemunho que pretende deixar ficar, ou esta memória que fica neste livro, é a partir daqui que poderemos olhar para a Patagónia? Eu creio que sim. E a partir do interesse que tenham todos por conhecer essa forma de vida, não, e de participar socialmente em los esfuerzos que hace la gente de la Patagonia por conservar, não, su forma de vida. Hoy, año 2012, ¿no? Podemos decir que tenemos una gran crisis económica que afecta a la mayoría de los países de Europa, particularmente a Grecia, Portugal, España. Pero también hay problemas en la otra región del mundo, ¿no? En el extremo sur del mundo, en este caso en la Patagonia. Curiosamente, la gente del sur tiene una alternativa, tiene una propuesta, y es ser ellos sujetos de su propio desarrollo, no permitir que sean los bancos los que reemplacen la voluntad ciudadana, no permitir que sea la economía la que domine la política, sino que la política tenga un control sobre la economía. Bueno, y eso se manifiesta, por ejemplo, hoy día, si alguien va a internet y coloca la palabra Patagonia, le va a salir 150.000 veces repetida una frase que dice Patagonia sin represas, ¿no? Patagonia, una forma diferente de vivir. Y eso es también una gran forma de conservar ese espacio mítico y de sueños que se llama la Patagonia. Como en final. E é desta forma que fechamos a edição desta semana de Livros com Rumo. Este foi o programa número 256. Hoje tivemos como convidados Luís Sepúlveda e Daniel Mordzinski, os dois autores de Últimas Notícias do Sul. Nós despedimos com a promessa de novo regresso na próxima semana. Entretanto, já sabe, este programa estará disponível para audição em rumo.pt. Voltamos na próxima semana. Tenha uma boa noite.